Mami, no te quille, yo no me voy a quillar. Mami, no te quille, yo no me voy a quillar. Mami, no te quille, yo no me voy a quillar. Mami, no te quille, yo no me voy a quillar. Y si yo llego a la casa y nada más yo te echo un round, tú me dices que eso es porque los cuernos te he pegado. Y sin perfume de mujer se quede mi ropa pegado. No te quille, yo no tengo la culpa de que me abracen en todos los lados. Recuerda que soy artista, me conociste en una tarima. Tú sabes que voy para arriba y eso a la gente le da grima. Es que tú te quillas de nada. Porque en estos somos los más ranqueados, ranqueados. Que sigan murmurando que yo sigo pegado. Que si yo mando los 20, no te quille. Que si yo mando el efectivo, no te quille. Que si me robo a tu jeva, no te quille. Y si esta vaina se pega, no te quille. Que si yo mando viajera, no te quille. Que si me pesa la cartera, no te quille. Y si Rudy me suena, no te quille. Si DJ Boyo me suena, no te quille. Me gusta así, mami. Yo no me quillo, pa. Aquí está tu moreno más fino, vestido de lino, no te quille, te digo. Son mami, ven, pégate, instanta, baby, siente más. Siento pa. No te quille, que esta noche te voy a robar. Mami, en la cama yo te voy a azotar. Y con la máquina que te mami, quiero no dar. Te quille. Yo no me voy a quillar. Mami, no te quille. Yo no me voy a quillar. Mami, no te quille. Yo no me voy a quillar. Mami, no te quille. Se armó, la vaina, tú estás claro aquí. Todo el mundo con la mano arriba. Con la paca en el bolsillo. El que se quille, que salga para afuera. Afuera, tú sabes. Esto es Tony Ventura. Y agárrate de ahí. Catalino y Osido, los magnates. Las menores con la mano arriba. ¡Eo! Los paqueteros con la mano arriba. ¡Eo! Los villanos con la mano arriba. ¡Eo! El que se quilla con la mano arriba. ¡Eo! No te quille, te va a quillar. No te quille, te va a quillar. No te quille. De Digive, Catalini, Opsi, los manates, esto es Tosi, Rudy Ventura, coge de topa, yo, Randy, no te quilles.